Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte. Líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. 14 horas con exactamente 7 minutos. Y como siempre, a partir de este momento, dialogamos, informamos a usted en Onda Deportiva, aquí en Radio Sago 96.5 FM. En materia de titulares para este comienzo de semana, imparable el CEP. Los Pumas siguen igual, con una racha bastante positiva. Hay mucha especulación. ¿Colo Colo tiene o no en 10 días es el plazo que se ha dado Blanco y Negro para contratar? ¿Tendrá o no DT? En el fútbol de selecciones, Karel Mapu venció por la cuenta mínima a Purranque. Y con esto representa a nuestra región de los Lagos en el Nacional de Curacautín, en la novena región, en los primeros meses del año 2019. ¿Cómo están las transacciones financieras? ¿Cómo están los traspasos? La conquista a través de buenos contratos de jugadores de la primera vez. Juan Carlos Palma nos sorprenderá con datos inéditos. Comienzo con el saludo protocolar. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Buenas tardes, señor Rafael Orlando. Un gusto tenerlo nuevamente con vida un día lunes. Me parece bien. ¿Qué te parece la jornada del día de hoy? Fome. Con lluvia. No se puede hacer mucho. ¿Te parece fome el día? Sí. Juan Carlos Palma, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rafael Orlando Huaytro Jeffy. Gusto de saludarle como siempre, y la verdad de que debo felicitarlo porque se ha transformado en la muletilla para clasificar equipos para el Nacional. Estamos dando inicio a Onda Deportiva. Después voy a responder eso. Nos vamos a ir de inmediato con una empresa importante en Chile, Correos Chile. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Así es, y saludamos a la vasta audiencia de Onda Deportiva en Alerce, alrededores de Alerce. Saludos para quienes están en Colonia La Vara, en Colonia Metrinquén, Colonia Río Sur. También estamos en la Colonia Alerce, Metrinquén, y en todas partes donde está Correos Chile con el gran servicio, es el puente de unión y comunicación de los lugares más apartados del sur de Chile. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. AG Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar, mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnóstico. Simonizado de carrocerías, lavado interior y exterior, tanto de autos como de camioneta. Estamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al Erce. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero año 2019. Servicio eléctrico del Sur Ilimitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 en Puerto Montt. Su propietario y trabajadores envían un gran saludo y abrazo de Navidad. Y que sea venturoso el próximo 2019. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-26-0818. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489. Náutico Spa. Una vez saludados, comenzamos. Ahí están en sus ambones respectivos Luis Avendaño, Juan Carlos Palma, con los cargadores de El Verbo completo. Bueno, para obviamente lanzar toda esa opinión al aire, para que se enteren, para que se informen nuestros auditores. ¿Qué pasa con la primera B? Las transacciones, las conquistas, los contratos, las grullas o grúas que se mueven de aquí para allá y de allá para acá. Juan Carlos Palma. Muy bien, pues. Comenzamos de norte a sur. ¿Qué le parece? Vamos con Cobreloa. Ya, vamos con el equipo Lovino, que nos va a acompañar también en la primera vez en la baile, temporada. En este baile. ¿Se recuerdan que el técnico tuvo algunos grados de inconveniente con Arturo Sangüesa? El técnico de Cobreloa. Así es. El Calule Meléndez. El Calule Meléndez, y habían dejado fuera de circulación a Arturo Sangüesa. Pues bien, el que se va definitivamente es Calule Meléndez. No sigue en Cobreloa. Y en el día de hoy se resuelve entre los dos candidatos que reúnen las mayores condiciones justamente para la directiva Loína. ¿Y quiénes serían, Juan Carlos Palma? Víctor Rivero, ex Unión Calera, y Jorge Mortero Aravena, que corre con ventaja, pues no tiene inconveniente con el tema de Massari. Además, ¿no sigue en Valdivia el Mortero? Tendría como hombre ancla a Arturo Sangüesa, que se llevan bastante bien también. ¿Ya? Esa es. Ahora vamos a transmitir los partidos de Cobreloa. En una de esas ondas de partidos Osorno, al menos. Lo otro importante es de que Lucas Simón tiene contrato vigente, no se va de Cobreloa, quiere seguir un año más. Esa es una de las buenas noticias. Y lo otro es de que Ignacio Jara y Paulo Parra, que fueron la revelación, los jugadores jóvenes que tenía el cuadro de Cobreloa, ya tienen los contactos bastante avanzados con el cuadro de Universidad de Chile. Ya. Seguimos descendiendo en esta geografía. ¿Quiénes llegarían, disculpa, a la U de Chile? Ignacio Jara y Paulo Parra. Ya. Paulo Parra es un tremendo jugador, ¿no? Que no es Parraguíes. Ya. Claudio Parra, que estuvo ¿dónde? En Cobreloa. Fue la figura de claro. Cobreloa. Es un volante mixto, puede ser utilizado como delantero. En algunas ocasiones cumplió también la función de lateral izquierdo con mucha salida. Es decir, un hombre bastante múltiple y un chico muy joven todavía. Claro, el problema, ojalá que no le pese las camisetas, porque algunos son verdaderas proezas en otra división, pero te llegan a un club grande y... Hasta ahí nomás me... Y termina el cumpleaños, se desinfla el globo ahí. Así es. Seguimos avanzando, llegamos a Copiapó. Copiapó ya habría cerrado plantel para lo que va a ser esta campaña. O sea, ¿está listo con las adquisiciones todo ello? Sí, está listo. ¿Antes del 2019? Así es. Juan Pablo Andrade de Ñublense. ¿No es tan difícil entonces? Sí, lo hizo Copiapó. Juan Pablo Andrade de Ñublense, defensa. Se incorporó ya Hernán Muñoz, el arquero suplente de Santiago Morni. El Jorge Pape Galvez de Deportes Valdivia. ¿Ya? Son los tres nacionales. A ellos se suman dos extranjeros, que serían Adrián Retes de Colegiales, equipo de Primera B de Argentina, es defensa, y Maximiliano Quinteros de Los Andes, de Talleres Los Andes, que es delantero. Se dice Talleres. ¿Talleres? Talleres. Talleres. Gracias, señor. Sí. Serena también estaría listo. Serena como un cielo de verano. A Marco Letan parece que se le terminó el cheque en blanco. Michael Silva de Cobreloa, José Luis Silva también. ¿Se acuerda de un jugador? Ese José Luis Silva es el que jugaba en la U, ¿no? Un zurdito chiquitito, jugaba de 10. Correcto. Ese es José Luis Silva. Ya. Ese. Brajicán, un jugador ya con cierto recorrido en el fútbol de la primera B, estuvo acá buena campaña con Rangers de Talca, de allí desapareció, se fue al extranjero y ahora estaría volviendo a La Serena. Y el otro que es el otro incorporado sería el Román, que ya firmó contrato. ¿El nuestro Pancho Román? Exactamente. ¿En La Serena? En La Serena. Te va a ir bien ahí. Claro. Ahora, a Marcoleta le dijeron de que existiría la posibilidad de unos dos o tres refuerzos más, pero siempre y cuando sean jugadores completamente conocidos por Marcoleta, que hayan estado en planteles anteriores, con cierta experiencia, y que en este momento estén sin contrato en el medio local. Melipilla, otro equipo que ya también completó, son cuatro las incorporaciones. Ayala y Pardo, que vienen de Coquimbo Unido, ambos eran los laterales. Peranovich, el arquero de San Marco, y Joaquín Moya de Barnechea. Listo el cuadro de cuántos demás de... Melipilla. ¿Lo tiene anotado, señor? ¿Para qué hace tanta memoria? Léalo claro. Nomás. Que di vuelta la hoja. Y se perdió. Y sí, pues, los duendes. Wanderito está recontratando prácticamente la mayoría del plantel anterior. Y la única incorporación que fue a solicitud del Cheito Ramírez, Gustavo Lanaro. De Deportes Valdivia. Lanaro tenía contrato vigente, pero tenía cláusula de salida. Santiago Wander ya canceló los dineros correspondientes. Pues Cheito Ramírez lo considero un tipo. A mí me gusta como entrenador, es disciplinado, todo ello, sabe de bueno. ¿Y por qué se lleva un jugador tan malo como Lanaro? No sé, pues es que además de que lo que le gusta. Y Cheito Ramírez, que sean jugadores fuertes, pues recio, es decir, como toco, él fue, macizo. Como es que recio fue. Va más como bonito. ¿Sabes? Exactamente. Sí. Después, Santiago Morning, Barnechea, Magallanes y San Felipe son los que no han metido boche para nada en este momento. ¿Y Puerto Montt? ¿Le falta Puerto Montt ahí? Bueno, es que Puerto Montt ha tenido contrataciones. ¿Pero quién? ¿Cuál? La de Alonso Rodríguez. Pero son los mismos. ¿Son de acá? Sí. ¿No? Bueno, estamos en refuerzo, viejo. Novedades. Bueno. Eso queremos, novedades. Novedades. En Ranger de Talca, la única contratación, porque no hay más dinero, sería Jaime Luciano Gaete, que era de lateral de Ñublense, y vuelve Boris González, que estaba en Cobreloa y va a ser el gerente técnico. ¿Ya? Ñublense, ese está peor que Deportes Puerto. Oye, ¿se deshizo de varios jugadores o terminaron contrato en Ñublense? Porque hay varios que han nombrado. Sí. Ex Ñublense. Sí. Ya. Ñublense en este momento está más complicado porque ni siquiera tiene técnico. La prioridad en este momento, o quien tendría más acercamiento, sería Germán Cavalieri, que ya dirigió en una oportunidad al cuadro de Chillán, porque el otro, que era García, ex Santiago Morning, definitivamente no funcionó. Y Deportes Valdivia, que la verdad... Oye, me dejaste así como... atontado un poco con el técnico. El Mortero hizo tremenda campaña. Bueno, a lo mejor le ofrecen mejores jugadores en Cobreloa. O mejores lucas. Mejores expectativas. Porque sí, lucas, bueno, todos van a ir por lucas. Pero si esas lucas van de la mano con que a la cuarta o quinta fecha te tienes que ir, no te sirve de mucho. No. Entonces... Cobreloa ya, ¿cuánto lleva? ¿El segundo año que lleva contratando buenos jugadores para tratar de subir? Sí, en este momento de los únicos que se estarían yendo del plantel son los que le comenté. Parra y compañía. Parra y Jara, que se estarían yendo. O sea... queda prácticamente, estamos hablando, ¿cuánto? Del 80, 90% del plantel. Y en Valdivia está, se están empezando a desarmar de a poco. O sea, ¿vuelta a armar un plantel para el próximo año? En Valdivia, en este momento, la cantidad de jugadores que han partido... ¿Unos 5, 6? Van 8. ¿8 jugadores? Lo cual, eso equivale a reestructurar nuevamente el plantel, así que mejor caminando no hace frío, ¿no? Claro. Oye, ¿y quién se avizora como técnico de Valdivia o todavía no, no hay bullicio ahí? Según los dirigentes, no dicen que siguen conversando con Jorge Aravena. Ya. Pero si le ofrecieron Cobreloa, no hay donde perderse. En todo caso, Cobreloa resuelve hoy debería resolver quién va a ser el técnico. O sea, va a terminar de ratificarnos. No nos olvidemos de que está entre Víctor Rivero y Jorge Aravena. ¿Cuál tiene mejores pergaminos? Víctor Rivero. ¿El Mortero no? El Mortero, digamos, de... Nosotros somos morteristas. Ya, bueno, pero Mortero Aravena tuvo resurrección en Valdivia, porque anteriormente pasó sin pena ni gloria en Santiago Wander, y de allí, bueno. Es que por eso le digo ahí, los directores técnicos van aprendiendo de lo que se va haciendo, porque por ejemplo, si en Valdivia le sacan a 8 jugadores que a la vista pueden que sean titulares, desarmaste tu equipo para el próximo año. O sea, el rendimiento que tuvo ahora ya no va a ser el mismo para el próximo año. Y van a ser jugadores nuevos, no son conexos, tienen que acostumbrarse. Vuelta a empezar todo de nuevo. En cambio, ya tienen el plantel armadito. Oye, y donde se conoce que está la forma eficaz de trabajar en orden, con seguridad. Bueno, está en Correos Chile. Te digo un dato, estimado auditor. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago, en Puerto Montt, es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Qué importante Correos Chile, especialmente ahora en la localidad densamente poblada como es Alerce, muchachos. Alerce Sur. Alerce Norte. Navegando al futuro, 1, 2, 3, 4, 5. Alerce Histórico. Y todos los lugares ahí. La colonia. Contiguos. La Vara. Alerce. Senda Sur, Senda Central. Correos Chile. 14 horas ya con 25 minutos. Seguimos. Juan Carlos Palma. Bien. No oyendo nada. ¿De qué WhatsApp nos ibas a hablar, Juan Carlos? ¿De Abel te escribió? ¿Por qué, señor? Vuelve. ¿Por qué me contrapone? ¿Por qué me hace una contrapregunta? ¿Por qué responde con otra pregunta? Claro. ¿Es una falta de educación? Sí. ¿Vuelve? Vuelve. Ya. Con plata en mano, ¿no? ¿Por qué todo tienes que verlo por plata, Luis Avendaño? Todo es dinero aquí, señor. Todo se vende. ¿Y con cuánto tenés que volver? No sé. Tengo 40.000 razones para hablar. El tema de Puerto Montt que tiene ahí anotado. Oye, Palma, refiérete a algo. Palma queda riéndose para el lado y lado. Ya como un grillete. Sí. Seguimos, Juan Carlitos Palma, porque... ¿Tiene Puerto Montt algo? Estaba en el desglose de los clubes. Llegamos hasta Valdivia, ¿no? Nos quedábamos en Valdivia. Sí, y Puerto Montt, la última contratación registrada es la de Alonso Rodríguez. Que, pero ya está. Sí, ya. Pero es que parece que Provincial Osorno tiene más contrataciones que Puerto Montt. Estamos chequeando, dijo el día 200 lucas. Ya. Y 150, viejo. 150 al mes en Provincial Osorno. Ese es el canon el que se le paga más. Y 80 los que ganan menos. Claro. No, en serio, la tercera edición. Tercera edición es complicada, muchachos. Solamente la movilización. Hablando efectivamente, solamente ya. Movilización. Hablando de tercera división también. Y que ahí no está la empresa privada. Okay. No recibes plata ni del canal de Tenglo. De Chacao. Claro, ni del canal de Chacao. Hablando de tercera división y de la tercera A, Limache, donde está como director técnico Erwin Durán, y hay algunos, inclusive ex. Jugadores de Deportes Puerto Montt. Sí, que estuvieron con Durán, no solamente acá, sino que en Copiapó, por ahí, por algunos lados pasaron en equipos de la pinta para campeón región. Limache, ¿no? Con Durán. Sí. Así que Durán el equipo de Durán en la última fecha le ganó 4-0 a Rengo de local. Está en Rengo. Ahora se llaman o les dicen los Tomates Mecánicos, ¿no? ¿A quién? A Limache, pues. ¿A Limache? Claro. Ya. La tabla de posiciones cumplía 5 fechas de esta liguilla. Limache y Lautaro de Buin con 9 puntos. Atlético Club Colina con 8. Y Deportes Rengo con 0. Quedan dos partidos para quien suba de la tercera división. ¿A la segunda? A la segunda profesional. Al fútbol profesional, o sea, Limache está ahí. Sí, ¿está peleando? Sí, pues está con 9 puntos junto a Lautaro de Buin. Y en la tercera B... Leutraro. Leftraro. Ah, Leftraro. En la tercera B, en los partidos de ida y vuelta, ya en la fase final, cayó Deportes Concepción en calidad de forastero. Oye, está bien llama, nomás que pierda ese equipo, no tiene futuro. Me llama la atención... Oye, pero con 6.000 personas en el collado... No son más. El Vial lleva 12.000. Sí. ¿Sabes de qué llama la atención un equipo que ha hecho cualquier campaña? Es Deportivo Pilmahue, el de Villarrica. Le ganó por 1-0. ¿Pilmahue? Sí, ya. Y está punteando, lógicamente, o está encabezando la posibilidad de pasar a la tercera. ¿Ahí mismo donde está la Unión? Villarrica. Es de Villarrica este. No, pero es la misma serie tercera vez donde está la Unión. Exacto. Ya. La Gorranco igual esa, ¿no? La Gorranco todavía. Esa es la provincia del Ranco. Ah, esa está. Claro. Ahí en el estadio Fogel de la Unión. Totalmente hermoso. Carlos Fogel. Sí, señor. Y está remozado total. Oye, bien por Villarrica, de la región de Los Ríos. ¿Villarrica dijiste o...? Villarrica. Ah, entonces estamos hablando de... Novena región. De la novena región. Sí. Ahora la región de la Araucanía, ahora ya no hay, no hay número. ¿Puros nombres? Puro nombre, no así. Ya. Por ejemplo, esta antes era la décima región de Los Lagos. Los Lagos. Ahora la región de Los Lagos. Pero en el papel está como décima región de Los Lagos. No, porque tenía que... Acuérdese cómo inventaron nuevas regiones. Ya. Tenían una que era la decimocuarta, que era como allá arriba por el lado de Arica. Sí, la decimoquinta sí. Era la. Claro, de entonces ahora para ahorrarse, la nombran por ahorrarse plata nomás, y colocarle la, los numeritos al lado, nombre, ¿no? Listo, sacalos. Y así lo ahorramos plata para el Estado. Claro. Y acá en la región. De este país. Acá la región de, lo, de Los Lagos. Sí, señor. Ya. Porque hay alguien que le dice Los Lagos y no, tiende a confundirse porque Los Lagos es una localidad. Sí, sí, está al frente de una comuna. Al frente de Valdivia. Sí. Entre paréntesis, una comuna. Cordillera. Bien, Juan Carlos Palma. Así no. Estábamos con el mortero Aravena. Desde tu punto de vista, ¿se va Aravena de Valdivia? Porque en Valdivia estaba bien, viejo. Sí, estaba bien. El... Lo otro, lo importante es de que había, como técnico, había resucitado en Valdivia. Pues, ya sabe, ¿qué va a estar con cosas? No, si no es gran técnico como, no, sino, como lo fue como jugador. Sí, como jugador, por condiciones era excelente. Sí. Pero hay otras cosas que también. Oye, pero es que no aire de la mano que sea buen jugador y buena persona, dice usted. No necesariamente. No necesariamente. Tú. Somos pocos los buenas personas. Tú tienes a Maradona, un genio como jugador, pero como persona muchos lo tildan de conflictivo. Es el caso específico que tenemos aquí. Claro, ahora hay... Porque hay... mira qué hincha más. Entonces... Mire, para empezar, los que somos buenas personas somos pocos. Avendaño. Fíjate que como jugador es un chino, el Chino Ríos... Un excelente jugador. Y como persona. Excelente también. Sí, tiene la parte de la televisión que se muestra, pero es un tipo. Pero Juan Carlos Palma, que te ayuda por lo menos a 50 instituciones pobres. Sí. Oiga. Y eso no lo hace un tipo una consulta, de usted, mala clase. ¿Usted prefiere una persona penca que le diga las cosas a la cara o prefiere uno que le diga que sí, le soba el lomo y después lo apuñala? ¿Se la dice a Palma? Sí, señor. Porque empieza, no, es que lo que pasa es que... No, es mejor la persona que le diga así, directo, el tiro, el hueso, al otro que ande con rodeo y después lo apuñale por la espalda. Es el estilo de vida que... Oye, grave lo que tú dices, ¿eh? He dicho, señor. Parece que has vivido un... No, es que con el asunto del arbitraje... Como alguien uno que tú... conoce a las dos personas en sus dos caras, cuando gana y cuando pierde. ¿Al árbitro? No, cuando uno hace de árbitro. Y va conociendo a las personas en todos lados. Ah, ya. Ahora entonces uno las ve cuando gana y cuando pierde. Claro. Entonces, y en la vida real. Exactamente lo mismo. Inclusive con la familia. Bueno, yo para que usted siga. Yo tengo un análisis que un poco distinto. Es que todos no podemos pensar igual. Sí, es que todos son familias diferentes. Sí, exactamente. Entonces, Palma puede tener su opinión. Sí. Yo tengo mis sentimientos. Tiene decir, su sentimiento. Yo pero tengo sentimientos. Para mí, yo tengo mis emociones, mis sentimientos igual. Para mí, el prójimo es importante. Quiéralo. ¿Para qué? ¿Para aprovecharte de él? No, para si es que. Que requiere y necesita ayuda. Te voy a guardar la palabra una vez terminado. Pero hay algunos que lo ayudan y no aceptan la ayuda. Tampoco. Y ahí ya uno. Yo no necesito, Palma, hoy un almuerzo y necesito que. Que me ayude. No, pues, vamos a la pausa, muchachos. Situaciones complicadas. Extrema. Para mí extrema, señor. Vamos a la pausa, ya estamos de retorno. Hola, Pancho. Oye, ¿qué llevas en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble. Un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. We'll be right back. Bus Norte, sí, Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Es que en Bus Norte solo nos falta volar. AG Performance, taller integral multimarcas. El taller que te puede ayudar, que te puede ayudar, que te puede ayudar, sí, pues. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero. Diagnóstico, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior, tanto de autos como de camionetas. Presidente Ibáñez, 1133 Camino al Erce. Su propietario y personal desea feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13, de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Su propietario y todo su personal desean una feliz Navidad y venturoso año 2019. Todavía no salimos de Aravena, se va a Aravena, se queda Aravena, y de ahí nos desviamos a otra cosa que fíjate que no está tan alejado. ¿A otra cosa, mariposa? Tan alejado de la realidad, de que un entrenador no siempre tiene que tener, en términos bien criollo, buenas pulgas. Hay entrenadores que son re mal genio, pero los tienen ahí. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Mourinho. El fantasma. El fantasma Figueroa. Aquí más tenemos a Cosio, el que salva a los equipos que... El que estuvo acá, ¿cómo se llama? El que subió de tercera a segunda a Puerto Montt. ¿Valentini? No, el que está en Copiapó, no se me olvidó el nombre. Durán. Durán. Sí. Pero Durán no era más... Peleaba con los dirigentes. Claro. Ese otro, sí, otro otra Durán situación. Era medio esto que se deja llevar por las redes sociales. Sí, sentido, pero como técnico Durán es nada. Zulantay también tiene el clavito. El clavito Godoy. El pelado Costa. Pero creo que el clavito difícil, ya no agrede, porque de la llantea que se pegó ya mostró otra cara de la persona que mostró debilidad, señor. Por supuesto. Es decir, hay varios que no es difícil ensillarlo. Pero tiene formas de ser conexos con la sociedad. Y ahí está cómo tú te adecuas a convivir con tus semejantes. Y yo creo que todos tus vecinos no andan vestidos de blanco, Palma. Todos mis vecinos no andan vestidos de blanco. Unos son más altos, otros son más bajos. Tampoco viven al lado del convento. Tampoco, entonces uno no siempre tiene que esperar que otros se acomoden a uno. Tú tienes que también aceptar al vecino como es y el entrenador. Así como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, claro, aquí hay un... en este momento hay un tridente y espero que Abel Vargas muestre un buen justificativo de su ausencia, señor. Ya. Que se fue sin que... ¿Quién se va sin que lo echen? Vuelve sin que lo llame. Claro, dice aunque el dicho. Fue llamado en numerosas ocasiones, pero no. Ha recibido un montón de llamados. Pero aquí estamos. Está malo el teléfono. Está malo el teléfono. Ya. Juan Carlos Palma, estaríamos cerrando con la primera vez. Así es, señor. Y para mañana vamos a ver qué es lo que pasa. Durante. Ese es un estate atento a Deportes Puerto Montt. Si ya hay equipos que cerraron su plantel para el 2019. Y aquí nosotros todavía seguimos contratando los que están del año pasado. O de la competencia pasada. Ese es un atento. Claro, aquí no estamos renovando contratos. Uh-huh. ¿Ya? Pero no hay refuerzo. No, hasta el momento no, pues, muchachos. Oye, bajamos un peldaño porque Karel Mapu, como selección, venció a Purranque con Manolito López y compañía limitada por 1-0 venció. Y ahora los muchachos se van al Nacional. Estadio semi-repleto en Maullín, yo esperaba un lleno total. No incentivó a la gente de la ciudad del Río, parece, en el encuentro, ¿eh? Lo que pasa es que... ¿Muchos foráneos? Karel Mapu... No sé si llamarle... Rivalidad. Me perdí en la conversación. ¿Usted fue a transmitir ese partido? Sí, bueno, así que... Tiene asegurado también... ¿Y dónde se jugó ese? En el Estadio Municipal de Maullín. ¿Ah, en Maullín? En Maullín. Ah, ya. Y hay una... En la jerga deportiva estoy hablando. Hay una rivalidad. Tienen dos asociaciones, pues. Claro, entre Karel Mapu y Maullín. Sí. Pero... Para otras veces, por ejemplo, cuando... El estadio ese que está al lado del cerro, ¿no es cierto? Remozado ahí, con buena cancha. Pero no se cumplió la expectativa total, que era llenarlo completamente. ¿Cuánto es ese estadio? Yo cuando fui tenía graderías por un solo lado, por el lado del cerro. Es la misma. Es la misma. Yeah. Si no. ¿Ahí cuánto? Capacidad 1.300. Es un estadio chico. Sí, por ahí. Estadio son medio amacollados la gente, ya 1.000 colores. Claro, 1.000. Son de espalda grande allá. Exactamente, es como los muermos. Bien alimentados. Es como los muermos, un estadio que tiene galería por un solo lado. Al estilo japonés, pues. Todavía se sube gente arriba del cerro para ver los partidos, ¿no? Sí. Todavía, señor. ¿Y en los árboles? Mi amigo. Le envío saludos a mi amigo ahí. Coche Ruiz de Buses Maullín, esperemos tenerlo pronto acá en Onda Deportiva. Que se acuerde de nosotros. Claro, ¿no? Ahí vamos a ver. Son como 10 buses. Bueno, le saqué una puntita al boleto, ¿no? No, bueno, es que a uno no le cobran o te cobran medio pasaje. Así claro. Que por ese lado. ¿Cuánto te cobran? Ya. Bueno, al final. Muchachos, Karel Mapu vence a. Purranque, le fue a ganar a Purranque allá 2-1 y acá lo venció con un gol agónico, pero gol al fin y al cabo. El comentario, hagámoslo desde el punto de que la región de los Lagos está dando que hablar en varias series, a torneos nacionales. Juan Carlos Palma, los chicos sub-17, su equipo de los Mormos, y sí, ahora sí. Y ahora también, ¿cómo lo va a hacer? Porque usted, yo creo de que estaba asegurando pasajes al término del partido y antes que... ¿A dónde es ese Nacional? A Curacautín. No, aquí en el... Lo vamos a Curacautín, decía. Pero aquí cerca. Cautín. Si es que fuera, fíjate, si es que fuera, tendría que ser a Zapallar. Pero hay algo que no me va a llevar, yo creo, a ir a Zapallar. El intenso calor. Yo soy malazo para el calor. Y además va a coincidir con mi periodo de descanso. De este descanso que me doy cada año. Que son aproximadamente 10 días. Curacautín tampoco no es de los muy frescos, no, de Sonlova, sí. Porque la montaña de Temuco para adentro. Claro, y los incendios es esto. Claro, aumentan el calor. Pero a lo que voy es que yo prefiero pasar con mi gente. Vacacionando, me gusta mucho el campo. Y a veces no he transado, pero no he dicho la palabra final hacia Zapallar. Sí, que está comprometido 100% para Zapallar. Claro, pero no he dicho el sí. Soy como un novio todavía, indeciso. Sí, no sea mentiroso, usted, señor. Va a llamar el alcalde, va a decir vamos y usted, vamos. Sí, porque ya terminó el partido y usted decía, me voy. Vamos con la clave, vamos con la clave. De Zapallar, me va a decir el alcalde. ¡Upa! Ya, Lupa. Me voy a Zapallar y ayer también, el fin de semana también decía de que se iba a Curacautín. No. De hecho no. De hecho hay una radio de Punta Arenas que me llama para un van a estar en Linares con un torneo a nivel nacional y no. Como decimos los lolos, no agancho por lo mismo que acabo de decir. Pero Linares fome, señor. No, he estado ahí, es alegre, señor. Es alegre, una ciudad muy linda. Las noches es como ir a un nacional a Río Bueno. Mujeres hermosas, señor. Es que tú, Luis Avendaño. ¿Quién coche bueno de Avendaño? Mira, habiendo playita, no hay problema. ¿Hay playa, viejo? ¿Playa, estacionamiento ahí? Hay harta playa. Bien por los chicos de... Un río, por último, voy a ir a mojar la playa. Bueno, pero... Pero ten cuidado, si uno va porque ha llegado a los... Cuando llegaron los indios con los españoles. No, llegaron. Ah, iban a comprar los pincheiras, viejo. Pero al final, con respecto al plantel de, en este caso de Carelmapu, varios ex futbolistas profesionales, no solamente ex Deportes Puerto Montt, Rafael, parece. Sí, lo que pasa es que ex profesionales hacen llegar público, ¿ya? Si ese partido se hubiese jugado en Carelmapu, lleno completo. Yo calculo que toda la caleta está ahí. Pero como te digo, había gran cantidad de público, pero la galería, para mí el lleno es lleno. Y si hay claro en la galería es que no está lleno. Claro. Pero es por ello. Tan claro. Efectivamente. Lo bueno, el partido no pasa por los árbitros, y lo segundo es que hubo un comportamiento. ¿Cómo estuvo los árbitros? ¿Cómo? Bien, bien. Y hubo un comportamiento también de los jugadores. Bueno, la zona de Maullín tampoco es complicado como ir a, lamentablemente, desde la mitad de la isla grande de Chiloé hacia el sur. ¿Ya? Que son más complicados. Castro no es complicado. Ancud tampoco es complicado. Son volátiles, dijera una amiga venezolana. En Ancud, si lo vas a provocar, sonaste. Pero si la barra se comporta con los vítores y son de canto. No. El árbitro del partido también era senior, Rafael, porque en las imágenes que subieron, especialmente en la emisora donde usted gritaba y indicaba de que se iban a curar Cautín, se veía bastante subido de peso. ¿Quién? El árbitro. Juez. ¿Y para qué mirabas a Vendaño ahí? La camisa de hoy día no me acompaña. Nunca más midas tus camisas en la tienda con elástico a Vendaño. Ese es el resultado. Ya. Pasamos. Le preguntaba porque por estamos el árbitro. Porque estamos. Vamos a ir. Mira, yo no sé cuáles van a ser las ternas que. No, pero el arbitraje en Carelmapu. Estuvo bien y, como tú dices, no eran jóvenes los árbitros. ¿Ya? No eran de los nuevos. No eran de los nuevos, y ya la gente que tiene más años, la dieta es otra también, por tanto no. Y la conducción del partido es más pausado también. También es más pausado. El jugador mismo ya no tiene la misma velocidad, como dice Elías Figueroa. Uno corre mucho menos, solamente que no se olvida de jugar. Pero ya no. Por ejemplo, no tuvo problemas de lo que se ve ahí en la cancha, el camión. Nunca va a tener problemas todavía el camión López. Sí. Porque tiene su. Es fuerte arriba, es preciso. Ahora, si te toca un delantero. Buena ubicación. Un delantero hábil va a tener problemas. Que sea rápido, ¿no? Claro. Pero ese senior, porque ahora hay varios seniors. Hay de hasta, 45 este. De 45 hacia arriba. Ah, ya. Sí. Ya, porque me acuerdo que en su momento jugaban, decían senior, jugaban puros de 35 sí, años. Sí, no, eso era. Y con uno de 45, 50, hasta era una moto que pasaba. ¿No? Hasta de 60, yo creo que. Gracias por corregir eso, pero. Sí. Realmente. Bueno, ahora tiene una categoría de 50 acá en la Asociación de Fútbol. Sí. De que se nota la diferencia. Hay mucha diferencia entre uno de 35 y uno de 45. Claro. Tiene, y sobre 50. El de 35 en Osorno, todavía está activo. Claro, en Osorno de pronto vi correr a este, el chico, el que le hizo un golazo a Sergio Bernabé Vargas. El chico Muñoz. Ya. Y el chico Muñoz no te corre absolutamente casi nada. Porque. Pero esos también son los años. El trabajo, ya la dieta es otra, en fin. Pero bien por ello, muchachos, cambiamos rápidamente de disciplina, nos vamos a los Pumas. El Chamo Muñoz, para los personales, amigos. Sí. El Chamo. El CEP ganó 96 a 66. ¿Cuánto dijo? Al Liceo Pablo Neruda, 96 a 66. Decir, 30 puntos. No hay competencia. No hay. Los marcadores que se ajustan a la realidad de este campeonato para el CEP. Oye, ayer los Pumas 89, la Unión 77. Aseguró el segundo lugar en los. Claro, la pelea de este campeonato es quién llega a pelear el segundo lugar. Oye, y este. No, si ya los Pumas. Y este sábado es el clásico acá. de los Pumas con el CEP. En la primera oportunidad le ganó el CEP. Pero los Pumas le van a dar... va a ser un buen partido, le van a dar pelea. Por 17 puntos ganó el CEP de Puerto Montt. Jugando mal, dijeron. Sí. Claro. La diferencia ahora puede ser de que el CEP le dé la posibilidad a los jugadores jóvenes, a la banca, y ahí a lo mejor puede haber algún acercamiento por parte de los Pumas. Sí, puede ser eso. Lo que no pienso que haga eso es CJ. Es un tipo ganador. Ya, es un equipo, toma un equipo para ganar. A lo mejor de ahí se le ablanda su corazoncito también. Pero yo creo que no van a sacar el pie del acelerador. Ya están tirados a esa velocidad, juegan bien y va a ser un buen partido. En un noticiario local estuve viendo un partido que jugó el CEP de Puerto Montt acá con la Unión. Y el refuerzo que tiene el CEP de Puerto Montt, así ni siquiera trotando en el... No, ese... Y debajo de la canasta tampoco, ni una posibilidad de perder un rebote, porque todos los jugadores de los otros equipos... Son más bajos. Son harto más bajos. Si te pasa el metro, 2 metros 13 fácilmente. Entonces, yo creo que por ahí va ese gran plus que tiene el CEP de Puerto Montt, que yo creo que va a ser re difícil que pierda. Cuando llega... Cuando llega Carlton Johnson, en los años terminando el 79, llega Carlton Johnson y George Holt, y Johnson no tenía comparación, no había un extranjero de esa estatura, 2 metros 8, Carlton Johnson. Y tú ves ahí al lado con el refuerzo estadounidense, y Carlton se ve más bajo. Sí, pues abarca en los 2 metros y un poquito menos. Claro, entonces, pero... 1.60 metros. Pero si tú entrevistas a Carlton Johnson, lo ves una torre Hightower al lado, pues viejo. Entonces, si Johnson tiene todavía una altura, o sea, no va a bajar tanto, ya, pero es un gigantón. El otro, súmale el alcance de brazo que tiene. Entonces... Bien, pues. No hay ni una posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Pueda perder un partido, creo, aquí. A lo mejor en los playoffs, en el de la final, yo creo que a lo mejor puede que ahí haya un acercamiento en puntaje, pero lo veo difícil de que pierda. Porque los otros clubes ya no le ganaron, ya. Pues. Aparte que. Ya no fue ya. Aparte que, como decía el señor Rodríguez, el vicepresidente del CEP, todos juegan a ver quién va a derrotar al CEP de Puerto Montt. Yo creo que todo lo contrario. Todos los que se presentan a jugar contra el CEP de Puerto Montt saben que van a perder, pero quieren hacer su derrota un poco más honrosa. O sea, bajar de los 30 puntos. O yo creo, porque 30 puntos 30. En el básquetbol actual no hay competencia. No hay competencia, es lo mismo que un equipo de fútbol te gane 7-8-0. Claro. Como la eliminatoria de Australia, donde se ganaban 20-0, claro. 15-0. Es que jugaban con una isla que no era ninguna potencia. Canguro. Y te ganaban 15-0. No hay competencia. Bro. No, hay diversión ahí. Claro. Y a propósito. En esta liga ya se llega al tramo final. Las semifinales son con prontitud ya, Juan Carlos Palma. Así es, se vienen los playoffs. Juegan los cuatro primeros clasificados, es decir, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero. Y eso. Y después el que gane, y son. Me da la impresión de que son al mejor de 5. De 5, sí. O sea, no da para más tampoco. 5 no es a 3, ¿no? Bueno, si es a 3, mejor a todavía 3. Para hacer el trámite más corto, porque el en realidad lo que se está jugando es aquí quién sale segundo. Sí, así creo, siempre no. Yo creo, aquí se está jugando quién sale segundo. Y bien por el CEP, porque a lo mejor eso le va a permitir. Mayores ingresos cada vez de que tenga que actuar de local. Sí, pero tiene que darle rotación, yo creo, a su gente de acá. Porque cuando ya tú ves que la diferencia es mucha, comienza a pensar en el 2019. Claro. Con el resto del campeonato en la Liga Nacional de Básquetbol, la profesional, la A, para que tenga una buena banca, porque en realidad en la otra liga, donde siempre se falla es la banca, porque tú tienes tus refuerzos, tienes tus extranjeros, pero siempre se mira a la banca cuando tú tienes a los jugadores de casa, que prácticamente sirven para que te vaya a descansar el titular y no aportar nada. Pero aquí ahora tiene la opción el CEL de Puerto Montt de darle hartos minutos para que cuando lleguen a la Liga Nacional lleguen como un Ferrari. Claro, ya estén con el roce de trabajo intenso. Bueno, como hay equipos también que dicen que es mejor esta segunda división a nivel país en cuanto a competencia. Y también en cuanto a exigencia, por ejemplo, quien no quiere, por nada del mundo, volver a la primera división del básquetbol, es el Boston College, que dio una dura batalla estando en la primera división, ¿ya? Pero no quiere volver. No le gusta la serie y le gusta jugar en la segunda división. De hecho, la Liga Saesa me parece que tiene más... Es más competitiva que la misma segunda división. Sí, es mucho más competitiva. Inclusive allí se ve más... aparecen inclusive mucho más fuertes los equipos de la isla y también Temuco, que en este momento... Hace rato que Temuco no aparece con un equipo que realmente pueda... mantener o recordar algo de lo que era en otros campeonatos. Claro, ahí si uno recuerda, si uno se pega en términos bien amistosos, un viejazo, te das cuenta que no hay grandes pergaminos, no hay gran prontuario de baloncesto del equipo del Liceo Pablo Neruda. No, y Pablo Neruda se formó porque el equipo de la Asociación de Básquetbol de Temuco, que fue el que participó el año anterior, simplemente se bajó. Claro. Entonces, entra un equipo sin ningún pergamino ahí, ¿ya? Pero está participando, para mí está participando y no compitiendo porque no es un equipo fuerte. Para los que vieron el partido, tengo un amigo que es hincha, va a todas partes con la familia. Y en Temuco no jugó, digamos, acelerando a fondo el set. Entonces... Y 30 puntos de ventaja. No hay competencia. Y Liceo jugando a tambor batiente allá. Entonces, ahora, bien por nuestro set, ya, bien por los Pumas. Pero o no se reforzaron esos equipos, entraron a última hora... No cuentan con el caudal de recursos como para abastecerse de buen combustible, y buen combustible son buenos jugadores de... No tienen buenas divisiones inferiores, pero tampoco. Pero por ejemplo, viendo los clubes que están participando, por ejemplo está el equipo de Temuco, está el equipo de La Unión, de Payaco. Esos equipos en algún momento tuvieron algún pasado glorioso. ¿En el básquetbol nacional? No. Por ejemplo, Achao se formó de desertores que eran de Ancú y Castro. Y formaron, el primer año anduvieron bastante bien. Y después ya, yo creo de que el tiempo mismo hace de que se vaya debilitando. El tiempo pasa. Juan Carlos Palma, 15 segundos. A ver, me imagino que el comentario lo traes listo y no va a estar improvisando acá, pues Palma, estuviste todo el fin de semana. Vamos. Me sorprendiste. ¿No? Ahora ya, ¿cómo te voy a sorprender? Me sorprende cada vez con tus 15 minutos. Yo creo de que agradable pese a la lluvia del día, pero yo creo de que rápidamente se vienen nuevamente buenos días y lo más importante. Tiempos mejores. Lo importante, por ejemplo, que en el día de ayer, en mi salida familiar, digamos, me permitió compartir con mucha gente que generalmente hacen lo mismo aprovechando el fin de semana. Bueno, espero que no sean los que no aguantan en la casa. Luis Avendaño, a partir de ahora, ya. El día de ayer por fin terminó la competencia de la Copa Libertadores, donde hubo un justo ganador que ganó bien y podríamos decir que ganó el fútbol y no la trampa. He dicho. Nos vamos, señoras y señores. Gracias por toda su compañía, por toda su sintonía. En nombre de Servicio Eléctrico del Sur Limitada, también AG Performance, que desean feliz Navidad y próspero Año Nuevo, nos retiramos. Amor, mejor no le mandemos regalo de Navidad a mi familia del Sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del Sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndolo más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Autocrédito Osorno. Tenemos los mejores vehículos usados para usted. Camionetas 4x4, autos sedán, city car, crédito directo, atención especial a agricultores con y sin DICOM. 50% de pie y saldo en 24 cuotas. Llámenos al fono 642-250098. Autocrédito Osorno, donde usted llega a pie y se va en el mejor vehículo. Somos un servicio permanente. Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. El complejo radial Sago informa cada hora y a la hora. Vamos a revisar noticias a la hora. El MinSal indica casos de sarampión importados llegan a 7 en la región metropolitana. Tras recibir la confirmación del Instituto de Salud Pública, el subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo y la Seremi de Salud de Región Metropolitana Rosa Ollarse confirmaron esta mañana que a la fecha se han notificado 7 personas enfermas de sarampión importado en la región metropolitana. A los casos confirmados en noviembre de una ciudadana colombiana ya que ingresó al país a través de un vuelo comercial y del menor de 4 años que llegó a Chile en bus procedente de Venezuela, se sumaron un menor venezolano de 6 meses que viajaba en el mismo medio de transporte, el de una menor de 11 meses de nacionalidad chilena, un lactante chileno de 8 meses y un menor de 12 años de nacionalidad peruana, y también un lactante chileno de 5 meses. Y lo decíamos, clínicas deportivas de Fundación Real Madrid ya están funcionando en Osorno. Durante la jornada de ayer domingo, la Fundación Real Madrid inició las clínicas deportivas para fútbol y básquetbol, comenzando por un encuentro con entrenadores y también formadores deportivos de la región. También destacar que para las 15 horas, hace pocos minutos, se iniciaron entonces los entrenamientos por grupos de edad, que en este caso son 4. Para la jornada del día viernes, cuando finalice toda esta formación, se entregarán premios a los alumnos destacados en estas clases especiales de Fundación Real Madrid. Se destacará, por ejemplo, al jugador que...